Estoy cansada, deprimida, pero es normal. Estoy jodida, tengo sueño, mucho frío, me encuentro mal. Te necesito y casi no me oigo el corazón. Me siento como pegada al colchón. Me levanto con el silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión. Miro al cielo y sueño con viajar en ese avión. Te echo de menos, pero ya nada tiene solución. Sigo con mi vida, buscando el sol. Cierro mis heridas, engaño al corazón. Sea como sea, saldré de aquí, me tendré que ir haciendo a la idea de vivir separado. Ojos apagados, ya no miran al cielo. No sé cómo podré vivir sin ti. Me levanto con el silencio de la habitación, sin palabras, buscando el mando de la televisión. Miro al cielo y sueño con viajar en ese avión. Te echo de solución. Voy andando, pero no sé si en buena dirección. Resoplando, fumando y derramando el corazón. Ser parado y no soporto esta nueva situación. Yo de parado, yo de menos. Separado.